están de regreso los más grandes, los 20 superclásicos. Superclásico número 10. Y aquí estamos de regreso para presentar los 10 primeros lugares en estos 20 superclásicos de artistas y espectáculos de Las Vegas, desde donde estamos haciendo hoy nuestro programa. Britney, el Piece of Me, fue la primera residencia de conciertos de la cantante estadounidense, desarrollada en el casino Planet Hollywood Resort and Casino, aquí en Las Vegas, dirigida por Baz Hopping. La serie de conciertos tuvo una duración inicial de 2 años, comprometiendo 50 espectáculos anuales para ser alargada a un total de 4 años, con más de 100 espectáculos en total, con un inicio el 27 de diciembre del 2013. ¿Cómo les parece? ¡Qué locura lo de Britney Spears en Las Vegas! Aquí está en el número 10, Britney y Baby One More Time. Contando los 20 superclásicos de 20 superestrellas que se han presentado aquí en la ciudad de Las Vegas. Cher at the Coliseum. Cher en el Coliseo fue una residencia de concierto realizada en el Coliseo del Caesars Palace en Las Vegas por esta cantante estadounidense, Cher, para conmemorar su regreso a los escenarios